Bueno, estamos celebrando esta solemnidad de Cristo Rey, que es la última fiesta con la que termina el tiempo durante el año. Ya el fin de semana que viene nos vamos a encontrar con el Adviento y la preparación para la Navidad. Y el texto del Evangelio, en este caso de San Juan, nos ubica también al final de la vida de Jesús. Ese diálogo de Jesús con Pilato es bastante más largo. La Iglesia nos propone estos pocos versículos donde justamente Jesús discute con Pilato o intercambia en ese diálogo qué idea de en qué sentido Jesús es rey. Y claramente Jesús, él lo dice, ¿no? Si soy rey, no soy rey de este mundo. Y eso, a todos los que hemos seguido la vida de Jesús, nos queda clarísimo, ¿no? Jesús nunca intentó competir ni con Herodes, ni con el César. Su propuesta no tenía nada de política, por decir así, ¿eh? Y sin embargo, curiosamente, la forma de vivir de Jesús lo ha llevado a estar delante de la autoridad política de ese momento. Los sumos sacerdotes, por envidia, lo quieren matar, no tenían autoridad para decidir sobre la vida de una persona, no podían condenar a muerte a nadie, y entonces lo acusan frente a Pilato de aquello que al César le podía molestar y que a Pilato le interesaba. Este quiere ser rey, ¿no? Entonces, en el fondo la escena es como bastante paradójica, contradictoria. Jesús, que ha amado a todo el mundo, que ha sanado a los enfermos, que ha tratado de incluir a los excluidos, que habló del amor, termina enfrentado a una autoridad acusado de querer ser rey. No hay nada más contradictorio que eso. Y al mismo tiempo, pareciera que cuando uno en este mundo ama hasta el final, como Jesús, piensen que Jesús está a punto de morir en la cruz por amor, va a dar la vida por amor a la humanidad entera, para salvar a la humanidad entera. Jesús está amando en este momento a Pilato, que lo tiene ahí adelante, porque es un ser humano y Jesús va a dar la vida por él, y por los sumos sacerdotes y por el César. Pareciera que el amor, hasta las últimas consecuencias, cuestiona a tal punto que en este caso las autoridades civiles tienen que eliminar a Jesús. Ha cuestionado también a las autoridades religiosas que se han confabulado para entregarlo a Jesús. No le pasa solo a Jesús esto. Fíjense que a Juan Bautista le pasó algo parecido. Juan Bautista, que hablaba del reino de Dios que viene, del Salvador que viene, termina siendo asesinado en el palacio de Herodes. Y después de Jesús, los primeros cristianos también van a encontrar una situación semejante, porque las grandes persecuciones de los primeros cristianos eran organizadas por el emperador cuando veía que este grupo de gente pretendía servir a un señor que no era él. Esa era la discusión. Tienen que adorar a los dioses de nuestro imperio, y yo soy el señor, decía el emperador. Y los cristianos que decían, nuestro único señor es Jesús. Entonces, el texto de hoy y la situación en la que se encuentra Jesús es como una profunda contradicción, ¿no? O paradoja. Un Jesús que nunca quiso meterse en política, en el fondo, amando hasta el final, termina conmoviendo, cuestionando toda la realidad, aún la política. Y pensaba entonces como que podíamos, a partir de esto, de esta situación, ubicarnos como en los distintos personajes, ¿no? Por un lado, como si fueran dos caras de una misma moneda. Por un lado, esa capacidad o incapacidad que podemos tener para dejarnos cuestionar por un amor que cuestiona, sería mirarlo a Pilato, y por otro lado darnos cuenta que estamos invitados a seguir a Jesús y tal vez tener un amor tan grande que pueda cuestionar a otros, ¿no? Por un lado ser cuestionados, por otro lado amar y cuestionar. Yendo a la primera parte entonces, ¿no? Pensaba cómo nos cuesta dejarnos cuestionar. Porque cuando alguien te cuestiona, cuando alguien te pone en duda, cuando alguien te discute o te critica, enseguida nuestra reacción es negativa, es hasta violenta. Fíjense lo que le pasa a Pilato o a los sumos sacerdotes. Cuando Jesús los cuestionó un poquito, enseguida vamos a matarlo. Nos cuesta que revisar nuestros presupuestos. Cuanto más grandes somos, tal vez más nos cuesta, porque hemos armado toda una vida en base a ciertos principios y ciertos fundamentos, y ahora me los van a venir a cambiar. Vivimos en un mundo que nos cuestiona todo el tiempo, porque como cambia todo el tiempo, aquellas cosas que aprendimos, los más grandes, el mundo en el que nos criamos ya no existe. Y entonces es un conflicto permanente. Entonces es muy probable que nos pongamos en esta situación de no me cuestiono nada, porque me da miedo cuestionarme, a ver si tengo que cambiar. El problema de esta actitud es que lo vemos en el Evangelio, a veces el que cuestiona es Dios mismo. Cerrarnos a cualquier cuestionamiento corre el riesgo de cerrarnos a Dios. Pilato no se dejó cuestionar, los sumos sacerdotes no se dejaron cuestionar y mataron a Jesús. Entonces, se necesita allí un discernimiento. No todos los cuestionamientos son buenos, probablemente, pero no todos los cuestionamientos son malos. Entonces hay que descubrir cuáles cuestionamientos no vienen de Dios y tengo que rechazar y me voy a mantener en mis principios y mis valores y mis verdades, y cuáles cuestionamientos vienen de Dios y me están invitando a crecer, a madurar, a dudar de ciertas cosas, a descubrir las cosas con una luz nueva. Es un discernimiento, no hay ninguna receta que permita distinguir uno de otro. Entonces es un ejercicio tal vez de oración, de mirarse uno mismo y de animarse, eso sí, a tal vez ponerse en duda un poco. ¿Y si esto que siempre pensé no fuera tan así? De la mano de Dios. Porque el que nos va a ayudar en este discernimiento es Dios. Y tenemos que pedirle a Él esa luz. Claramente la solución no es yo no me cuestiono nada. Eso es lo que hizo Pilato y terminó mal. Al mismo tiempo, si el cuestionamiento viene de Dios, va a ser como el cuestionamiento que hace Jesús, que es un cuestionamiento que viene de la mano del amor. Esto es lo que Jesús logra hacer, que parece tan difícil: amar y al mismo tiempo hacerte entrar en crisis, porque el cuestionamiento termina siendo eso, una crisis de pregunta, de búsqueda. Entonces, esto que a nosotros nos parece tan difícil, en Jesús se junta. Ama, y porque ama profundamente, invita a revisar, a cambiar, a preguntarse, a caminar para adelante. Entonces, así como Jesús nos cuestiona a nosotros, estamos invitados a vivir de la misma manera. Estamos invitados a amar de tal manera que también nuestra forma de vivir cuestione a otros. Y esto también es difícil, porque nos cuesta mucho animarnos a confrontar, a poner límites, a decir que no. Tal vez porque tenemos miedo que el otro reaccione mal, es una posibilidad. Miren lo que le pasó a Jesús, es una posibilidad. También porque a veces dudamos de nuestra propia motivación. Esto que le pido al otro que cambie, ¿es porque lo amo mucho o porque me molesta mucho? Y también ahí hace falta claridad sobre uno mismo, y no siempre la tenemos, ¿no? Entonces uno duda de su propia motivación. ¿Será que soy egoísta? ¿Será que no tengo paciencia? ¿Realmente lo que me molesta del otro o lo que le pido al otro que cambie es por su bien o es por mi bien? Entonces, como dudamos, como no lo tenemos claro, nos quedamos a mitad de camino. Pero la realidad es que si sabemos amar, si aprendemos a amar como ama Jesús, nuestra vida se va a convertir en un cuestionamiento para otros. Yo este año que empecé acá en esta parroquia, estoy solo como cura, vivo solo y estoy solo. Pero durante 20 años, yo tengo 21 años de cura, durante 20 años me tocó parroquias con otros curas. A veces era, los primeros años era yo el vicario y tenía un párroco, y después fui yo el párroco y tenía vicarios, a veces uno, a veces dos. Y todo el tiempo, esto era moneda corriente, porque tenía que convivir y trabajar con otra persona que no había elegido, que tenía otra forma de pensar, otra forma de hacer las cosas, distinto a como a mí me gustaba. Y bueno, todo el tiempo era esta lucha interna mía, ¿no? ¿Le digo o no le digo? ¿Será que me molesta a mí o es que lo hace mal? ¿O lo tiene que hacer distinto? Pero especialmente me acuerdo de la primera parroquia que fui a vivir, la segunda, si quieren, porque yo me fui del seminario a vivir a San Fernando, a la parroquia del Carmen. Ahí todavía no estaba ordenado, era seminarista. Y después me ordenaron diácono y sacerdote el mismo año, y ahí viví en Dique Luján. Y ahí fui mi primera misa y todo. Bueno, y el párroco de allí, un buen cura, del cual aprendí un montón, pero bueno, había cosas que a mí no me gustaban, o no me cerraban, bueno, y no sabía qué hacer, decirle, le digo, no le digo. Era chico, yo recién arrancaba, el otro ya tenía sus años, sería una falta de respeto de mi parte. Bueno, y un día no sé si cansado o animado por el Espíritu, no sé, le dije, mira, vamos, te tengo que decir estas cosas, esto no me va, no me cierra, me parece que está mal, no puedes hacer así, y te digo esto porque te quiero, te lo digo porque te quiero, porque nada, porque era mi cura, mi compañero, y era mi párroco, y bueno, era fraternidad sacerdotal. Bueno, al principio fue medio áspera la discusión, pero un par de días después me dijo, me quedé pensando lo que me dijiste, y la verdad que nunca, alguno me lo había dicho, pero muy pocos, pero lo que más me llegó, me dice, es que me dijiste que me querés. Bueno, eso es lo que había ablandado el corazón, ¿no? Y a partir de ahí empecé a pensar y me di cuenta cómo nos cuesta a veces en la iglesia y muchas veces entre los curas decirnos las cosas, ¿no? Porque, bueno, por esto que les decía, por respeto, por miedo, por no sé si soy yo quien para decirle, pero no decir es terrible. Y uno ve situaciones que uno dice, ¿y a este quién? ¿Nunca nadie le dijo que así no se puede? ¿Nunca nadie le dijo a este cura que esto está mal? ¿O que su forma de es violenta? ¿O que su criterio tal vez no? ¿No? Y uno... Y por no haber dicho muchas cosas, como iglesia lo digo, sabemos las conclusiones, no las consecuencias. Se han ocultado, se han tapado, se han metido bajo la alfombra, y eso no es ninguna solución. Al revés, es peor, ¿no? Por no hablar, las cosas no se solucionan. Entonces, el Evangelio de hoy, a mí por lo menos, me invita a esto, ¿no? A animarme al diálogo. Pero tiene que ser desde el amor. Si no, no sirve. Cuando uno ama de verdad, uno se puede animar a decirle al otro, a plantearle al otro las cosas. Y esto que yo conté de mi propia experiencia, que es casera, por decir así, a lo mejor también en la familia hace falta, ¿no? En la pareja o con los hijos a los padres a los hijos, ¿no? Animarse a plantear las cosas, pero desde este lugar, porque te quiero decir esto, no porque te quiero hacer mal, o no porque me molesta solamente, o... El amor de verdad nos va a llevar a cuestionarnos para crecer. Y esto que lo podemos plantear en la núcleo familiar, también lo podemos pensar como iglesia, ¿no? En un mundo que nos cuestiona y que podemos tender a reaccionar mal, queremos seguirlo a Jesús y queremos amar al mundo. Pero amar al mundo como amó Jesús, que cuestionó al mundo. Nuestro amor como iglesia por este mundo no es un amor que diga está todo bien, es un amor que le dice al mundo, porque te quiero, te propongo que vayamos por este lado, y esto que está por donde estamos nos está haciendo mal. Ese es el testimonio que como iglesia podemos dar, no desde la imposición y el poder de que las cosas sean como nosotros queremos, sino desde el amor por este mundo, la humanidad amada por Dios, y nosotros queremos amar a la humanidad como la ama Dios. Y queremos recorrer el camino de Jesús. Y cuanto más amemos, seguramente más cuestionadores seremos. Es un camino difícil y de mucho discernimiento y de mucho dejarse iluminar por el Espíritu. Por eso pidámosle al Señor que nos regale ese Espíritu, esa luz. Esto se cultiva en la oración, ¿no? En la oración uno puede mirarse frente a Jesús, para preguntarse qué cosas me estará cuestionando Dios, porque me invita a cambiar, qué cosas desde el amor yo puedo proponerle al otro que mejore, que crezca, que madure. Pongamos toda nuestra vida bajo esa mirada, que es la mirada del amor de Dios.